¿Qué dice? Nada, nada, que por suerte no estás muerta. Pero no me hagas caso, decime, ¿de qué signo sos? ¿Yo? ¿Y qué tiene que ver? Además yo no creo en esas cosas. Ah, bueno, es por curiosidad nomás. Soy Piscis. Ah, acá está. Trabajo, grandes logros. Tendrás energía para estar en dos tareas a la vez y obtener éxito. ¿Cómo te está yendo en el trabajo, Sin? Ay, la verdad que bastante bien. Ya no me preocupo tanto como antes. Digamos que me tomo las cosas de manera más relajada. Usted compra, nosotros lo barcamos. Buenas tardes, mi nombre es Cintia Consuelo. ¿En qué puedo ayudarlo? Hola, Cintia. Yo llamaba porque estaba interesada en la juguera. Aguarda en línea, por favor. Como te decía, ¿ves Malparida? No, no, la verdad que no. Es un embole y actúa muy mal, pero está este de Valientes, que es un caño mal, solo lo veo por él. Mi novio se pone un poco celoso, no sé por qué, yo me caliento con la tele, pero después lo agarro a él y... ¿Me podría decir el código del producto en el que está interesado? Está al lado del precio en el catálogo que usted tiene. A ver, aguantame un minuto. No tengo el catálogo a mano. Acá está. Es 925 juguera y pela fruta. Aguarde un instante en línea, por favor, mientras cargo el pedido en el sistema. ¡Qué embole! ¿Qué hora es? A ver, las 10:20 recién. Oh, qué embole, falta una bocha todavía. ¿Compramos unas facturitas? Bueno, estaría bueno, pero la verdad que bajar y hacer la cola en la panadería es un garrón. No te preocupes, yo voy. Bueno, pero... ¿Y el teléfono? Oh... ¿Código 925 me dijo? Sí, ese mismo. ¿Qué pasa que tardan tanto? Así es el sistema, señor. Este producto tiene un costo de envío. ¿A dónde será enviado? Acá nomás, Fisherton, 2 kilómetros de Rosario. Aguarda en línea, por favor. No, para un minuto, no me co... Che, ¿el envío a Rosario de cuánto es? 20 pesos a toda la provincia de Santa Fe. Gracias. Hola, ¿señor? Sí, acá estoy. Por favor, te pido no me dejes esperando más. A Fisherton me dijo que será enviado, ¿no? Sí. ¿Sobre qué calle? Avenida San Martín. ¿A qué altura? No importa, cambia el envío según la numeración. Pero claro, después del 6000 de Avenida San Martín aumenta. Sos una hija. Pará, no me hagas reír que se va a dar cuenta y se va a recalentar. Hola, ¿vos me estás gastando? ¿Me estás jodiendo? Larga distancia te estoy llamando. Esto me sale muy caro para que vos me andes poniendo musiquita todo el día, ¿eh? ¿A qué altura de San Martín me había dicho? 5200, pero no me pongas más la musiquita, por favor, ¿me oíste? ¿Del lado del sol o de la sombra? Del lado de los pares. Aguarda en línea. No. Por favor, no me corte. ¿Te conté el cuento del enano en el tren? No, eso no me lo contaste. Hola, señor. Pará. Aguarda en línea, por favor, no me corte. Esto no puede ser, lo único que yo quiero es comprar una juguera y ustedes me tratan así. Parece que ustedes no quieren trabajar. Torturadores. Eso es lo que son. Torturadores y sádicos. Ya van a tener noticias mías, animales. ¿Cómo le gusta gritar a la gente? Bueno, como te decía, venía un enano con dos valijas en el tren. ¿Cómo te Ay, qué bueno esto que me contás. Me encantó lo mal que lo trataste a ese chico. Pobre muchacho. Ay, vamos, Irene, no sea tan mala. Pero bueno, si no me relajo un poco me voy a volver loca. Es verdad. Y decime, nena, ¿conociste algún hombre? Bueno, justo de eso le quería hablar. No me digas nada, ya lo sé. ¿Cómo que ya lo sabes? Sí, mirá, está acá. Amor, conoce una nueva persona que alegrará su vida. Ay, sí. Conocí a este chico y me invitó a salir. Por ahora va bastante bien la cosa. Va, recién nos vimos dos veces, pero es buenísimo en la cama. Qué suerte. Me pongo muy contenta que estés bien. Eso quiere decir que hice bien mi trabajo. Bueno, en verdad usted me hizo ver que valía la pena vivir. Eso tengo que agradecérselo. Ay, no, por nada. Decime, ¿y tenés amigas nuevas, no? Ay, sí, ¿cómo supo? Sí, me hice amigas de unas chicas del trabajo y salimos a bailar y vamos a comer. La pasamos bárbaro. Ay, mire, justo es una de ellas. Hola, Clarita, ¿cómo estás? ¿En serio? Estoy en la psicóloga. Ay, sí, pero no importa. Voy para allá. Mientras, contame. Chau, Irene, nos vemos. No te la puedo creer, qué guacho. Mirá vos, sin consuelo, se curó. No creo que la vaya a volver a... Bueno, por ahí me la cruzo en el ascensor, ¿no? O capaz que tiene una recaída y vuelve. No me vendrían mal esos pesitos, ¿eh? Ahí estoy medio tomadita. Ay, me siento un poco huérfana. Siempre es así cuando se curan estos locos. No pensé que le iba a extrañar así. Pero curada es mucho más divertida, ¿eh? ¿Cómo se encariña una con los pacientes? Thank you. coche estaba aquí aparcado. La grúa se lo ha llevado. No hay problema, odiaré. Schwarzenegger me ha pillado con su novia acostado. No hay problema. Del trabajo me van a echar por llegar tarde a currar. No hay problema, odiaré. No hay problema, no, odiaré. No hay problema. Ponte a reír. ¡Ponte a reír! Me ha pisado el pie en camión y me duele mogollón. No hay problema, odiaré. Celeste, ¿vos sabés algo de Feng Shui? Algunas cosas que leí alguna vez en alguna revista. Bueno, vení, ayúdame un minuto. ¿Qué tengo que hacer con el diván para que sea Feng Shui? ¿Lo pongo con la cabeza mirando la ventana o los pies? No sé, creo que la cabeza, pero que la ventana tendría que estar en realidad dando al este. ¿Y para dónde queda el este? No tengo ni idea. Bueno, creo que así está bien. Yo pongo el diván mirando esta ventana y listo. ¿Qué paciente viene ahora? Juan Carlos. Ah, bueno. Igual la última vez no estuvo tan mal. ¿Te conté que se le apareció Dios? ¿De verdad? ¿Y ahora que va los domingos a misa? Ay, no sé, a lo mejor sí. Ahí está. Hola, Juan Carlos, vení, sacate los zapatos y pasá. Hola, Irene. ¿Los zapatos? Sí, sacátelos y sentate en el almohadón del piso. Hoy vamos a tener una sesión diferente, porque hay algo raro en el consultorio, en la atmósfera. Ah, por eso, el saumerio, la velita y la música asquerosa. Sí, es música para relajación, pero claro, por eso está todo esto. Pero Irene, si yo quisiera hacer cosas de moda para el espíritu, iría para el Hollywood, no a terapia. Juan Carlos, mente sana, cuerpo sano. Si no está bien del espíritu, no vamos a poder trabajar sobre tu mente, ni tu cuerpo. Bueno, ya estoy acá. Perfecto. Sentate, ponete cómodo, respira hondo por la nariz, exhalo por la boca. Inspiro, expiro. Pensamos en un paisaje lejano, en la punta de una montaña, con miles y miles de kilómetros para hablar. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasa? Me asustaste. Que me había podido relajar. Que vi tanta montaña, tanto espacio que me dio vértigo y me asusté. Perdóname. Es lo que pasa cuando tenés una buena concentración, meditación. Pero tené cuidado, Irene. Si me estoy relajando y me gritás, me puede un infarto o algo así. Bueno, está bien, no te preocupes. Vamos otra vez. Inhalo por la nariz, exhalo por la boca. Y pienso en el mar. En su inmensidad. Mirás todo alrededor tuyo y lo único que ves es el horizonte. Mirás para abajo y ves agua. Mucho, mucho agua. Muy pesada, muy transparente y profunda. De repente tratás de llegar hasta el fondo. Te sumergís y ¡ah! ¡Ay! ¿Qué pasa? Ah, el fondo está muy lejos, casi me ahogo, no podía salir. Pero Irene, pero no grites más. El susto, mirá. Oh, me quedé duro, no puedo mover el cuello. Bueno, perdóname, esta vez te juro que no grito. ¿Qué? ¿Esta vez? No, yo esto no lo hago más. Mira, el cuello. Pero dale, esta vez nos concentramos en algo que no me dé miedo y no nos puede ir mal. No, Irene, no. Dale, Juancito, por favor. Bueno, está bien, pero por el amor de Dios no grites. Te juro que no grito ni un poco. Sentate. Inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos y nos imaginamos una flor. Una flor hermosa desde que nace y va creciendo. Nos imaginamos el olor que debe tener. Pensamos en Dios, en la grandeza de Dios por haber creado algo tan perfecto como una flor. No, de ese no me hables. ¿Qué pasa? ¿Grité? No me di cuenta. No, de Dios no me hablé. Dios. ¿Qué pasa? ¿Se te apareció de nuevo? Sí, ¿te acordás que te conté que me obligó a ser su ayudante en la tierra y todo eso? Sí, me acuerdo perfecto. Bueno, el otro día justo se me apareció y me dio la primera misión. Juan Carlos era un tipo tranquilo y gruñón. Vivía en paz en su casa hasta que un día apareció Dios. Serás mi ángel en la tierra y esta es tu misión. Ayudarás a los pobres de alma y a los tristes de corazón. Maldita sea, ¿por qué yo? No soy un buen hombre, no me preocupan los demás. Yo quiero mi casa y un trabajo normal. Dios no dio tregua y no perdonó. Dijo que ayudando se sentiría mejor. Odio a los pobres, odio la caridad. Odio a mi madre que amaba ayudar. Pasaron los días, los meses también. Juan Carlos de Dios no volvió a saber. Hasta que una tarde a su casa llegó y vio una carta remitente el señor. Juan, esta es tu primer misión. Aquí a la vuelta vive un niño llamado Ramón. Duerme en la calle como un pobre ratón. Se moja cuando llueve, no tiene educación, no tiene padres, no tiene amor. Tu trabajo es encontrarlo y hacerle un favor. Encontrarle una casa donde tenga amor, donde no pase frío, donde no falte educación. Haya comida abundante y un buen televisor. Maldita sea, será de Dios. Me he de perder indomables por un pobre ratón. Después de quejarse un rato, Juan Carlos reflexionó. ¿A quién conozco que necesite un mocetón? Mi tía Mari hace ya años murió. Cuando sintió hambre, se dio cuenta que no cocinó. Una excelente idea se le ocurrió. ¿Quién sabe? Quizá esto de ayudar a Dios algún beneficio dará. Fue corriendo y en la esquina dobló. Revolviendo en la basura, al niño encontró. Hola Ramón, Juan Carlos soy yo. Voy a ayudarte porque lo dijo Dios. Decime, chiquito, ¿sabés cocinar? ¿Sabés plancharte? ¿Te gusta limpiar? El niño desconcertado respondió a todo que sí. Entonces Juan Carlos continuó su charla así. Tengo un trato que te va a gustar. Vendrás a vivir a mi casa y yo en ella te he de cuidar. Alimento y educación no te van a faltar. Pero hay un pequeño precio que tenés que pagar. A vos te toca limpiar la casa y cocinar. Ramón contento aceptó, tomó de la mano a su nuevo tutor y contento preguntó: ¿Tengo que llamarte patrón? Fue que Juan Carlos, un hijo, ganó. Lo ayuda con su casa y él le brinda amor. Dios quiso quejarse, pero su moral lo impidió. El plan de Juan Carlos, joya le salió. Había cumplido el mandato del Señor. Así que aquí termina la aventura de Juan Carlos y Ramón. ¿Quién sabe qué aventura esperan estos dos? Y bueno, ahora estoy así, con un nene en casa. Pero Juan, vos mismo lo dijiste. Como todo en la vida, esta situación tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Sí, más mala que buena. Sí, Juan Carlos, es como el yin-yang. En todo lo bueno hay algo malo y en todo lo malo hay algo de bueno. La cuestión es cómo lo tomas tú. Ay, me encantó. ¿Qué opinará Dios sobre eso? Bueno, ya se hizo el sol ahora, así que anda yendo. Pagale a Celeste y cuando vuelva a Dios, preguntale si cree en el Feng Shui y eso. Ah, y no te olvides, la vida es como el yin-yang. Es más, polos opuestos que nunca se juntan. Yin yang, vienen y van, líneas paralelas que nunca se cruzan. Bien, mal, madera o metal, puntos de vista que no se preguntan. Tal cual azúcar o sal, los que se oyen pero no se escuchan. Yin yang, Eva y Adán, desequilibrio por una manzana. Yin yang, bastos o espadas, palos opuestos en una baraja. Yin yang, salir o entrar de un laberinto lleno de puertas. Yin yang, delante o detrás, los que se buscan pero no se encuentran. ¿Cómo vas? ¿Cómo lo ves? Tu veleta y la mía señalan rumbos distintos. ¿Cómo vas? ¿Cómo lo ves? Tu maleta y la mía viajan en vuelos distintos. We'll be right back.